Cuando conoció La Habana, la jíbara, ay, se me fue, compañero. Ay, y se me fue. Era mi vida. Ay, y se me fue. Yo la adoraba. Ay, y se me fue. Yo la quería. Ay, y se me fue. Con su pensamiento loco, cambia líneas como el tren. Cualquiera le viene bien, la cosa es romper el coco, mi china. Ay, y se me fue. Era mi vida. Ay, y se me fue. Yo la adoraba. Ay, y se me fue. Con idolatría, sí. Ay, y se me fue. Cuando salió de mi casa por no escuchar mis consejos, me gritó: adiós, voy viejo, ya tu cabeza. Esa no pasa, mi china. Ay, y se me fue. Era mi china. Ay.